en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía de Teleelch Radio Marca. En este lunes 5 de septiembre de 2022, a través del 101.4 de nuestra televisión Teleelch, desde nuestra página web o app o desde cualquier dispositivo móvil, te saludamos. Feliz lunes, feliz semana y también... pues que sea leve la incorporación al trabajo después de las vacaciones. ¡Arrancamos! Y leve no fue precisamente la severa derrota que ayer sufrió el Elche Club de Fútbol. Probablemente el peor partido de la era Francisco, perdió por 4-0 frente a un Villarreal infinitamente superior. Que con 4-0 el mejor sea el portero lo dice todo. Ayer el equipo, sobre todo en la primera parte, estuvo en estado semicomatoso y no le tosió un Villarreal que tiró de talento. Los goles en la primera parte de Gerard Moreno y de Giovanni Lo Celso sentenciaron el partido. En el segundo tiempo el Elche quiso tener más el control, reaccionó, pero no le alcanzó ni para crear ocasiones de gol. A la contra, el Villarreal, que cambió el plan, también terminó destrozando al equipo ilicitano con los goles de Coquelin, minuto 88, y en el 93 del comandante Morales. El técnico del Elche se mostraba muy preocupado y hacía autocrítica, no ya solo por la derrota, que también, sino por la imagen y las sensaciones. Bueno, yo intento dar los gritos, pero al final falta ese empuje, esa fuerza que nosotros siempre hemos tenido. Tendremos que analizar y ver el porqué, porque al final, si algo tiene este equipo, ese carácter y ese ímpetu de no darse nunca por vencido, y sin embargo hoy hemos visto situaciones que no me gustan nada. Pero ya digo, el responsable al final soy yo, el que prepara los partidos soy yo, los jugadores van a hacer lo que yo le diga, bueno, si no lo hacen no jugarán, si lo hacen jugarán, y ya digo, al final me toca a mí analizar y la preocupación y la ocupación debe ser mía. Y es que ayer el equipo no fue ni carne ni pescado, no le distinguió nada, plano para atacar, flojo para defender y sin capacidad para rebelarse. La buena noticia que estamos todavía en la jornada 4 y hay mucho tiempo de reacción, pero toca hacerlo ya, reaccionar este próximo domingo frente al Athletic Bilbao, prácticamente con plantilla completa, porque hoy ya se ha unido al grupo Nicolás Fernández Mercau, el jugador traspasado del San Lorenzo de Almagro, 22 años, lateral zurdo habilidoso. Mientras que Fede Fernández, que ya estuvo en la convocatoria, aunque no ha debutado, hoy ha sido presentado. Y al argentino le preguntamos, tras estar 8 años en la Premier y jugar más de 200 partidos, viene del Newcastle, ¿qué proyecto le han ofrecido para convencerle cuando tenía más ofertas? Fede Fernández. Un desafío diferente. Esto es fútbol, he estado 8 años en la Premier, lo he dado todo y sentía que un cambio me vendría bien. Y bueno, la liga la conocía por mi corto paso en Getafe también. Y nada, no le tengo miedo a los desafíos nuevos, a un equipo que en principio estaremos ahí peleando, pero con mucha ilusión y con mucha ganas de aportar y de mejorar al equipo. Pues todos tienen que mejorar, esto es un juego colectivo y desde luego ayer sobre todo daba la sensación de que cada jugador exhibía un mal momento. Vamos a ver si mejoran uno por uno y a partir de ahí el colectivo sale ganando. Lo vamos a comentar todo en nuestra tertulia de hoy lunes. Buenas tardes.

Porque se puede perder contra el Villarreal. Entra dentro de la lógica de perder contra el Villarreal. Es superior, se permite el lujo de ficharte a uno de tus mejores jugadores y luego dejarlo en el banquillo. O sea, todo eso ya lo sabíamos. Pero hombre, esperas que el Elche compita mejor, ¿no? Compita de otra manera. Desde tu punto de vista, ¿qué pasó ayer? Es que lo que has dicho, lo has dicho claramente. Puedes perder, pero siempre y cuando que hay una manera. De, mira, el año pasado perdimos 4-1 contra el Villarreal, pero la imagen que hemos dado ha sido muy buena y con muy buenas sensaciones, y hemos competido muy bien. Y pierdes por, vale, pierdes porque son circunstancias, pero y porque es superior, exactamente, pero tú has competido hasta el final y que casi puedes hasta remontar por las circunstancias que puso en el partido del año pasado. Pero este año, ayer es pierdes, pero no pierdes, pero no había la manera del año anterior contra el Villarreal, que ha sido con buenas sensaciones. Y ayer es verdad que te preocupa porque no puedes perder un partido, pero siempre y cuando que lo das todo en el campo, no de esta manera. Es verdad que te quedas un poco en blanco, en plan, ¿qué está pasando? Es actitud, es físico, porque la exigencia contra equipo así es más mayor, porque tiene que correr el doble, porque el esfuerzo es brutal. Entonces hay que saber si hay una relajación o porque es físicamente no está tan bien para poder aguantar un partido tan exigente. Está claro que hay que cambiar algo en el sentido que hay que ser más contundente, como el año pasado, igual que como cuando llegó Francisco, ha dado un ADN de competir, de morder, de atacar, de presionar muy arriba y estar muy cerca de la portería contraria. Pero es verdad que ayer no hemos visto esta imagen y es verdad que hay que dar un poco giro ahí. Bueno, un poco, mucho. Sí, está claro. Boku de giro. mucho giro. Porque ya el arranque de la temporada no dejaba buenas sensaciones, pero ayer yo creo que tocamos fondo. Y la gran pregunta es, ¿qué ha sido de ese Elche de Francisco que mantiene el bloque, que él es el mismo entrenador? ¿Por qué no aprieta? ¿Por qué no es intenso? Jorge Ortega, desde tu perspectiva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le está pasando a este Elche? Nada, yo creo que al final me uno un poco a vuestra idea, ¿no? Yo creo que al equipo le falta una intensidad terrible. Se aprecia que, si la semana pasada decía que lo veía perdido, hablo de que no sabe, realmente no sabe a lo que está jugando. No es un equipo que sabe atacar, pero es que luego tampoco dices que, bueno, nos encerramos, salimos a la contra con gente rápida, somos un equipo defensivo que aprieta, que las ayudas. No, porque no le ves ni ofensivamente ni defensivamente, le ves nada, ¿no? Y luego si a eso le añades que no es tan bien intensamente, pues se une un equipo muy, muy débil, que además te gana un Villarreal que yo estuve en el Ciudad de Valencia ayer, estuve viéndolo allí y yo tenía la sensación de que el Villarreal estaba jugando al 40%. Es que no tuvo ni que ir a su máxima intensidad porque te estaba ganando prácticamente andando. Y es lamentable ver la puesta en escena que tuvo el Elche con muy Villarreal que sea, que hay que recordar que hace 4 meses ganaba en Múnich los cuartos de final de Champions para pasar a semifinales contra el Liverpool. Pero yo recuerdo hace 2 años un Elche en Villarreal, en la Cerámica, empate a cero. El entrenador era Jorge Almirón, un Elche intenso, un Elche que salía con 3 centrales. Que es verdad que prácticamente ese partido renunciamos al ataque, pero el Elche tenía su idea fija. Yo recuerdo a Pere Milla bajar al lateral, ayudar a los delanteros, ser los primeros mordiendo, los jugadores ayudando a sus compañeros. Un Elche intenso, un Elche con una identidad propia que decías, bueno, pues no tienes muchas ocasiones de gol, pero minimizas al Villarreal y al final tuvieron 2 ocasiones, ¿no? Ayer era muy, muy fuerte ver cómo la primera jugada del gol que anulan, a los 10 minutos la repiten. Nadie sigue a Kiko Femenía, Collado no sigue, Cler está totalmente despistado, nadie sigue. Luego Gerard Moreno remata una vez, la para Badía y vuelve a rematar otra vez, ninguno de los centrales va al rechace. Veías cómo no seguían las marcas en el segundo gol. Jackson se va con Palacios a banda y entra Giovanni Lo Celso totalmente solo y nadie lo sigue, ni un medio centro, ningún central cae ahí. No sé, una apatía que no logro entenderla, ¿no? Yo creo que al final somos el Elche, la identidad del Elche tiene que ser luchar al 110%. Y yo no le voy a reprochar nada a un equipo como el Elche que lo deje todo en el campo, ¿no? Yo viajo ayer a Valencia con mi hijo, con toda la ilusión de verlo ganar, y si lo veo perder luchando no me importa, pero lo que no llego a concebir es lo que vi ayer sobre el terreno de juego, donde no voy a decir que faltó actitud, porque tampoco llegó a ese límite, pero el equipo tiene que ser muchísimo más intenso y recuperar la identidad de cuando llegó Francisco, porque si no esto se va a hacer muy largo. Que destaquemos al portero, que ha encajado cuatro, como el mejor, lo dice todo, porque evitó otros cuatro, y yo creo que ese puede ser un resumen para el que no vio el partido. Pero la gran pregunta es si Francisco seguro está buscando las mismas soluciones que nosotros. La clave para solucionar problemas es analizar y ver qué está fallando. ¿Es un problema físico? ¿Es un problema táctico? Porque puedes decir, bueno, si físicamente están bien, ¿por qué no salen a apretar arriba? Tiene que ser que no están bien, y además él lo reconoció en rueda de prensa, dijo que físicamente no están bien y que ahora mismo no le ganarían a nadie, y eso me preocupa mucho, porque es cierto que aunque han llegado tarde los refuerzos y algunos se ha ido importante, como Mujica, pero tú has hecho una pretemporada normal, correcta, como la gran mayoría. Lo de físicamente, tácticamente también creo que para ciertos partidos habrá que buscar soluciones que a lo mejor a mí particularmente me gustan menos, pero entiendo que pueden ser soluciones que te den en ese momento pues puntos, como defender con tres centrales o meter un 4-2-3-1 para con un doble pivote y tres medias puntas y un solo delantero ser más compactos. No lo sé. Lolo, desde tu punto de vista, tú has sido jugador y además, entre otros, del Elche Club de Fútbol. ¿Es un problema físico? ¿Es un problema anímico? ¿Es un problema táctico? ¿Cuál es el problema? Es que a mí la sensación que me ha dado ayer y el otro día que lo hemos hablado también, es que es una cuestión de, no sé, hay la relajación, cuestión de actitud, no sé si cuestión de, si tú estás bien físicamente, puedes jugar en cualquier forma táctica, puedes aguantar bien, pero si no estás bien tácticamente, no es por jugar hacia arriba o de presionar, porque sabes que no estás bien físicamente, entonces tienes que jugar otro estilo de juego, otra forma de jugar para poder intentar minimizar los errores, sí, los problemas, sí, exactamente, sí. Las carencias. Entonces, ahí donde tiene que saber gestionar estas cosas. ¿Estamos bien físicamente o no? Si estamos bien, jugamos como el año pasado. Si no estamos bien, no vamos a los locos. En bloque y minimizar los pases entre línea y basculando y ayudarse entre todos. Pero agresivo, siendo intenso, sí, pero aunque siendo juegues intenso, en bloque. Pero intenso estando unidos. Si tú estás intenso, cada uno a lo suyo, te van a matar porque físicamente te van a destrozar. Y eso es lo que está pasando últimamente. Es lo que estamos viendo. Es que no se ve ni presión, ni intensidad, ni agresividad, ni, no sé, se ve que hay falta de actitud o no sé lo que es realmente, pero la sensación que me da es una mezcla de todo. Si físicamente estás bien, el anímico está bestial. Si no estás bien físicamente, el anímico no está bien. ¿Qué pasa? A la mínima, te viene abajo. Entonces, yo creo que ha sido un conjunto de muchas cosas que hace que el equipo está como está, porque la relajación de falta de concentración también influye mucho por el estado físico, porque de ver Clara así, en plan despistado, ver a otro que está despistado, que deja pasar el balón entre líneas o deja ir el jugador. Entonces, ves unas sensaciones que dices, eso no puede ser. Yo no entiendo que un jugador profesional en primera división y enfrente de un equipo que estaba jugando semifinales de Champions hace dos meses, que estés sin concentración, que estés despistado. Exactamente, no lo podemos permitir. Yo no lo entiendo. ¿Y dónde está la mala leche que hay que tener cuando estás perdiendo 1-0? Es que solo hubo dos cartulinas amarillas. Exactamente. Entonces ahí donde dices, no, así no puede ser. O mordemos, los extremos que ayuden a los laterales, pero que ayude a reventar, a comer, a destrozar el extremo y a coger el balón y atacar, pero atacar juntos. No atacar, darle el balón al ataque y que el delantero está con dos centrales. Pero es difícil. De todas formas, yo veo un problema global, Jorge, porque es que estamos viendo la peor versión de cada jugador. Es que Omar Mascarell no parece Omar Mascarell. Es que Lucas Boyé no parecía Lucas Boyé. Es que no ves a ningún jugador que digas, este está en su línea, ¿no? Están todos por debajo de su rendimiento. Es cierto que los jugadores ahora no son ni la sombra de lo que vimos que son capaces de dar, sobre todo en la temporada pasada, ¿no? Sobre todo cuando Omar Mascarell ya cogió un pozo en el equipo, o Luca Poyé estaba bien. Luca Poyé hay que tener cuidado con él, sale de una lesión, ahí tiene un poco en la cabeza el tema del aductor, si la operación, si no. Yo creo que hay que ser un poco pacientes con él. Yo creo que nos va a dar mucho, pero hay que ser pacientes. Pero luego pues ves a otros futbolistas como Ponce, donde el club ha hecho un esfuerzo económico y donde es Francisco, el profe Francisco, el que en entrevistas cuando acaba la liga pide encarecidamente que se renueve a Ponce porque es un jugador que confía mucho en él y el club hace un esfuerzo de 4 o 5 millones de euros y ves que está perdido en el campo, ¿no? Pero así como Ponce, pues podría decir pero ayer también muchos... Roger Martí tampoco lo ves, y el chico lo intenta. No, Enzo Rocco lo veo muy, muy perdido. Los cuatro partidos que ha jugado lo veo muy, muy despistado, excepto el día de la Almería, que parece que se concentró un poco por las críticas que recibió del día del Betis. Los otros tres partidos ha estado totalmente desdibujado, ¿no? Yo creo que al final Clerc ayer se le nota muchísimo la inactividad, de que lleva 4 o 5 meses sin jugar y que está año en luz de un jugador como Mojica. Yo creo que es un poco todo, ¿no? En el centro del campo Guti sale y no aporta lo que tiene que aportar, Gumbau tampoco es el del año pasado, pero eso hay que sumarle también a que para mí Francisco también se está equivocando y él asume la responsabilidad, que eso es cierto, porque luego en rueda de prensa no elude la responsabilidad y él es sincero y asume la responsabilidad. Es verdad que es una frase hecha, pero para mí es verdad que tiene parte de mucha culpa de lo que está pasando, porque el año pasado, sin ir más lejos, en un bloque de tres partidos, cuando él viene en enero, el equipo empieza a creer en él con un sistema, el equipo presiona, el equipo es enérgico, el equipo daba gusto verlo jugar, pero luego se cae durante tres partidos, sobre todo tiene una racha contra Bilbao, Real Sociedad y Valencia, que se pierden los tres, y se vuelve a reinventar. Él viene el Mallorca, él dibuja una línea de tres centrales, el equipo con dos carrileros se hace fuerte, con los tres centrales ya por lo menos sabe un poco más a lo que juega, se tiene que... Y este año, es que yo vuelvo a decir lo mismo, ayer para mí salir con un 4-4-2 en la manera, de la forma que está el equipo, que no tiene ningún tipo de confianza ante un equipo como el Villarreal, yo las opciones de éxito sinceramente no las veía, ¿no? Entonces Francisco también tiene que hacer autocrítica, que creo que la está haciendo, y darse cuenta de que tiene que tocar la tecla, porque igual que el año pasado se supo reinventar, pues este año tendrá que hacer algo, jugar con tres centrales, lo que tú has dicho, un 4-2-3-1, renunciando a un delantero, porque al final tampoco es un equipo que lo veas atacar, ¿no? Yo creo que tiene que dar con la tecla y reactivar al futbolista porque el equipo está lejos. Yo no estoy preocupado, porque es verdad que es la jornada 4 y hemos jugado con tres equipos que son mejores que tú, eso hay que reconocerlo, y el que es de tu liga le empataste. Pero hay que empezar a reaccionar ya, porque cuando te metes abajo, luego salir de ahí en primera división es bastante, bastante complicado. Y si no, que se lo digan al Levante el año pasado. A vuelta de paso os voy a preguntar, lo digo para que lo vayáis pensando, ¿qué haríais vosotros si fueseis Francisco ya de cara al partido frente al Athletic Bilbao? ¿Cambios tácticos de jugadores? ¿Cómo moveríais, de qué manera moveríais el avispero? A ver si le aportamos soluciones, aunque seguramente la tiene todo. Espera, no te me adelantes, que te veo muy rápido, tú tienes ganas de jugar. Estás para debutar, Lolo. Estás para debutar. Volvemos inmediatamente. Vas de Festi. Tus seis grupos preferidos tocan en seis escenarios diferentes. Te pierdes seis veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con seis globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ibiza por 6 euros al día con MyRenting y entrada de 4.691 euros. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772.

No nos interesa. El que quiere entrar y quiere ir a por delante, a morder y a romper todo lo que está en el campo. Entonces, yo creo que ahora mismo es más una cuestión de actitud, de chip, pero de cara a cara y poner las cosas encima de la mesa para poder tirar hacia adelante. Luego, el sistema puede ser que tendrá que adaptarse en función del físico de cada uno, que también hay que valorarlo, ¿vale? Porque yo creo que es un conjunto de todo y eso se tiene que hablar entre todos y los jugadores y el míster para ver qué en estado anímico cómo está ahora el equipo, a ver cuál es la mejor fórmula para sacar rendimiento ya y minimizar los errores o minimizar los goles y tener la portería a cero y intentar a ser más en bloque. Entonces, primero la charla. Ajá. Poner con las cosas muy claras y dar una colleja a todos. Segundo, ver a través del físico cómo está el equipo para poder actuar en función del sistema que quieres poner. Y tercero es que hay que morder. Hay que morder. Yo creo que sí, ser más agresivos es más agresivo. El primer mandamiento. Exactamente. Porque a los jugadores no creo que se les haya olvidado jugar al fútbol. No, y creo que es una cuestión sobre todo anímica, ¿no? El saber que Francisco ejerce un poco de psicólogo, mucho de psicólogo en estos momentos. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que sobre todo es fundamental que el jugador siga manteniendo la confianza en el entrenador, ¿no? Y que crea en el mensaje. Yo creo que hasta ahora, hasta la temporada que ha empezado, no había ningún tipo de duda que el jugador estaba a muerte con el entrenador. Yo quiero seguir pensando que todo tiene que seguir igual y que no es cuestión de que hayan perdido un poco la fe en Francisco, ¿no? Porque al final uno ve cosas que no le terminan de cuadrar, ¿no? Yo no he estado nunca en un vestuario profesional, lógicamente, pero escúchalo, Gani, creo que tiene que ser un poco así, ¿no? De que haya una charla, de que todos se conjuren un poco para tirar para el mismo lado, ¿no? Y no creo que con cuatro jornadas de liga haya jugadores que se quieran bajar del barco, entre otras cosas, porque no le interesa a ellos personalmente. Yo creo que siempre lo fuerte del equipo ha sido un poco la unión del vestuario. Siempre se ha hablado de un vestuario unido, de un vestuario fuerte, que es quien ha hecho del equipo un equipo sólido, un bloque fuerte, que es lo que ha conseguido al final los objetivos, ¿no? Yo creo que parte un poco de esta base. Y nada, el entrenador tiene que tirar de la gente que más confía, sobre todo de los que vea mejor físicamente, y dar con la tecla un poco del sistema. Si ve que ahora mismo estamos siendo un equipo frágil, pues a lo mejor tendrás que fortalecerlo defensivamente y ya habrá tiempo de jugar un poco más de otra manera cuando él lo vea conveniente. Importante también que hay jugadores que se han incorporado estas dos últimas semanas, como Federico Fernández o Fernández Mercau, que yo creo que vinieron el último día y tienen que ser jugadores importantes también, sobre todo después de la marcha de Mojica. Yo creo que Mercau habla muy bien de él, y posiblemente si tú vas a jugar con un sistema de tres centrales, el chico ese puede ser idóneo para jugar como carrilero, por lo que hablan, porque yo no lo he visto jugar nunca, la verdad, pero por lo que he leído puede ser que sea idóneo. Al final, si Federico Fernández, este que ha jugado 200 partidos en la Premier, es un central con jerarquía, pues posiblemente le vaya a venir bien a Rocco y a Viga. Lirola, espero mucho de él, que creo que también va a crecer con una línea de tres centrales. Entonces, puede ser, entiendo y creo que el equipo, dentro de un par de semanas, tres semanas, cuando todo se vaya un poco más, el tiempo vaya dando sus frutos, pueda crecer a través de ese sistema, los jugadores se hagan a la idea de Francisco y encaje piezas que ahora, por ejemplo, ayer yo creo que tampoco las tenía, porque a lo mejor ayer no era un día para jugar con tres centrales, entre otras cosas porque no tenías un lateral derecho como Lirola, como carrilero, y tal vez Kler tampoco era el idóneo en la izquierda, pero yo creo que esas piezas en dos semanas se pueden cambiar. Incluso Fidel va a volver al equipo, que yo creo que es fundamental por el hecho de todo lo que te da con pausa, con balón, un jugador que sabe tenerla, que te filtra un último pase, que te da criterio. Vamos a ver si engranando todas esas piezas el jugador y el entrenador van dando con la tecla y el equipo va sumando puntos. Lolo. Es que lo que estás hablando, Jorge, además tiene razón, pero yo creo que también nos hace falta un líder de verdad en el equipo. Porque muchas veces en estas situaciones un líder te tira el equipo hacia adelante solo por su actitud, la referencia que puede sacar un líder en el equipo. Si no hay líder dentro de un equipo, Es un equipo callada, que con todos ahí... Sí, sí. Hace falta siempre un entrenador dentro del exactamente. campo. Entonces, cuando tienes un líder de verdad dentro del campo, eso es importante para que puede dar un poco de golpe, de grito, de decir, hey, ¿me entiendes? Bueno, porque muchas veces es así. No sé si podría ser Omar o... No, yo creo que estás pensando en Fede Fernández, ¿no? Exactamente. Puede sí, ser, que es que, mira, tenemos a Gonzalo. Gonzalo Verdú hasta ahora, sí. Cuando entraba en el campo, sí, era capitán. Era otra actitud, lo siento mucho. Y cuando se mordía en el campo, es que contagiaba a todo el mundo. Y todo el mundo decía, no, con él, vamos con él. Entonces, yo creo que ahora mismo, con los partidos que hemos visto, no hemos visto ningún jugador que ha dado esta referencia o esta presencia o actitud dentro del campo para contagiar a los demás. Porque se le ve a los centrales, se le ve a los laterales, que están todos como apagados. Anima, que, es que yo creo que si tú tienes un central que... vamos. Bueno, vamos a ver si ese es Fede entonces, Fernández. O puede ser, sí, sí, pero, verdad. Yo creo que yo entiendo perfectamente lo que dice Logan, pero además es que Fede Fernández es un futbolista que cuando tú juegas 200 partidos en la Premier creo que no te lo regalan, ¿no? Yo creo que es algo, ya tiene una experiencia, tiene una jerarquía y luego aparte ha sido 34 veces internacional con Argentina. Seguramente ahora alguno me estará escuchando y dirá, sí, sí, pero no va con la selección albiceleste desde la 2014, ya, pero hay que ser 34 veces internacional con Argentina. Hombre, a ver, que no está en la cima de su carrera, no, correcto, lo sabemos. Es que si estuviera en la cima de su carrera, no estaría aquí. Claro. Es decir, cuando Fede Fernández estaba en la cima de su carrera, el Elche no podía optar a ese futbolista, claro, porque está, claro. Hay que recordar que fue finalista de un Mundial. Entonces, claro, yo creo que el Elche, pero vamos a ver si es capaz de recuperar la mejor versión de este futbolista, que tampoco es tan mayor. Es verdad que ahora ha sufrido una serie de lesiones ahí en Inglaterra, pero que no es un futbolista que tiene 38 años, creo que tiene 32. 33. Creo 33, que para un central yo creo que aún puede dar un buen rendimiento, ¿no? Vamos a ver si efectivamente se convierte en el líder que está hablando Lolo, sí. Es que yo pienso que es la clave. Yo creo que por haber sido jugador, te digo en serio que cuando estás en situaciones necesitas un líder en el campo. Y si no lo tienes, un equipo con mucho carácter. Y el mucho carácter lo dan la suma de todos los jugadores. Y el año pasado, la base de este equipo era un equipo con carácter. Porque el propio entrenador... a ver, yo siempre he pensado que los... Y tú lo sabes mejor que yo. Pero que los jugadores, la plantilla, el equipo son espejo de sus entrenadores. Y si Francisco es un tío con carácter, el equipo va a ser un tío con carácter. Y Francisco es un tío con carácter. Por eso reflotó al equipo en esa situación tan difícil el año pasado. Por eso no acabo de entender por qué ahora no exhibe ese carácter. Será porque físicamente no está bien y no se atreve a pedirles vámonos a presionar arriba. Exactamente. Y también porque no tiene un líder dentro del equipo. Eso está claro. Entonces, eso también es la clave. Porque si tienes un líder dentro del equipo, te va a contagiar el equipo. ¿Por qué? Porque si se muerde, si hay uno que muerde, que presiona, que mete a... Perdón la palabrota. A hostia... Entonces, eso contagia a los laterales, contagia al otro central, contagia al medio centro. ¿Por qué? Porque ve que aquí con él... Hombre, mira, hay un jugador, como es Peremilla, que a lo mejor no es un líder, pero contagia. Exactamente. Mira, Peremilla en ataque es la mejor referencia que podemos tener por su actitud. Exacto. De líder y de competidor. Y de competidor. Y atrás, porque al final necesitas en cada línea un líder. En ataque, para mí, Pere, es que es la persona clave por el tema de estar enchufado, de presionar, de ir a por todas, de tener fe, porque él tiene fe, eso es la clave, tener fe. Te va a presionar el portero, te va a presionar el central, y tú puedes decir, pero está loco. No, es que tiene fe, porque si va, provoca el error del central o del portero. Y si lo consigue, gracias a él. Si tú no lo haces, nunca se puede saber si se puede fallar o no. Hay que arriesgar. Para ganar hay que arriesgar. Exactamente. Ayer creo que, además se lo comenté ahí en el Ciudad de Valencia, a la persona con la que estaba al lado viéndolo, y hubo una jugada donde vi a Pere desde que llegó, es decir, que llegó el año del ascenso de Segunda División, que lo vi quedar separado. Que lo vi quedar separado después de mucho tiempo. Porque se contagia. No, es verdad, que me llamó muchísimo la atención. De hecho, el balón estaba cerca de él y es la típica que él presionaba y se quedó parado como diciendo... Además, creo que hizo hasta un gesto de resignación y a los 5 o 6 segundos reaccionó. Y empezó entonces la carrera, el sprint. Llegó ya tardísimo, porque claro, lo tendría que haber hecho empezado antes, ¿no? Pero entonces lo empezó tarde y digo, hostia, se ha dado cuenta, ¿no? Es decir, claro, tendría que haber. Pero eso es lo que estamos hablando, ¿no? De que el equipo ahora mismo pues está apático y hasta los jugadores como Pérez pues se le nota también. Esto tiene solución, es la cuarta jornada. Con una victoria todo cambiaría. Exactamente. Y yo creo que el domingo a las 4:15, Francisco tiene que encontrar soluciones para que el equipo al menos sea competitivo y tenga opciones de ganar, porque si sales pensando como ayer, es que a mí me dio la sensación de que salieron pensando que iban a perder el partido, así es imposible. Tú tienes que salir con la fe que el año pasado veíamos a Francisco y a su equipo, o sea, salían al Bernabéu diciendo, es que aquí podemos ganar, y se ponen 0-2, y en el Camp Nou empataron a 2 en 2 minutos, y ganaron en Cornellá, y ganaron al Sevilla y al Villarreal. Eso, ese pensamiento de que no somos menos que nadie, tiene que volver a metérselo en el disco duro a los futbolistas. Psicológicamente también afecta, que último día te pierdes a un Mujica, es verdad, escúchame, es verdad, te afecta, porque como jugador te puedo asegurar que yo, si tienes a un Mujica a tu lado, ya te da un poco de tranquilidad y seguridad. Es verdad. Y eso te afecta. Antes de el viernes te pierdes al jugador y el domingo juega contra él. Sí, por favor. Es que anímicamente, sin querer, te afecta. Es una de las incongruencias de la Liga, que esperemos que eso se solucione para las próximas temporadas o para la próxima temporada. Nos quedamos sin tiempo, señores. Ha sido un verdadero placer, se me ha pasado el tiempo muy rápido. Esperemos que el próximo lunes hablemos de la primera victoria del Elche. Sí, el domingo, el lunes volvemos con 4 puntos, seguro. Ahí está, esa es la actitud. Gracias Jorge, gracias Lolo. Un abrazo fuerte, gracias. Y gracias a todos vosotros por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.